En la fase 4 volvieron a aparecer la ilusión y la calma, con las ventajas que ya hemos comentado, y además surgió otra emoción muy relacionada, la expectación. La expectación es un estado emocional y cognitivo que prepara el cerebro para aprender y responder, porque activa la anticipación de recompensa y sentido. Como la ilusión, activa principalmente el sistema dopaminérgico, responsable de la motivación y búsqueda de sentido, la atención sostenida y la anticipación de experiencias gratificantes. Cuando el cerebro anticipa algo que considera relevante, la corteza prefrontal se activa, mejorando la planificación y toma de decisiones. El hipocampo se prepara para consolidar la memoria de lo que ocurra, y la dopamina aumenta la curiosidad y la disposición a involucrarse. Por tanto, la expectación no solo emociona, sino que prepara al cerebro para aprender y actuar.